estuvimos presentes en un incendio que comenzó en la hora de la mañana, muy temprano. Consumió rápidamente cerca de 3 casas. Tenemos lamentablemente a 3 personas fallecidas, 2 menores de edad y un adulto. Y se hicieron presentes en el lugar carabineros, bomberos, PDI, seguridad municipal, Tideco y distintas instancias de la municipalidad que estamos prestando apoyo en este momento, tanto en temas de salud como de apoyo psicológico y social.